Bueno, y hoy 16 de enero se cumplen 2 años de la detención de Milagro Sala, referente social de la Túpac Amaru. Ella fue detenida el 16 de enero del 2016 en San Salvador de Jujuy por encabezar una protesta contra el gobierno de Gerardo Morales. Así se convirtió en la primera presa política de nuestro país. A pesar de los reiterados pedidos de inmediata liberación de diversos organismos de derechos humanos internacionales, nunca se hizo lugar a estas peticiones. Y para poder hablar un poquito más de este tema, estamos en contacto con Nélida Rojas. Ella es la referente de la Túpac Amaru aquí en Mendoza, a quien saludamos muy afectivamente. Hola Nélida, mi nombre es Leandro, ¿cómo estás? Muy bien, compañero, todo muy bien. Bueno, me alegro. Te agradezco. Bastante particular. Bien. Te agradezco la comunicación con la radio, Nélida. Sí. Queríamos hablar un poquito, bueno, en referencia a estos 2 años que lleva la compañera Milagro Sala detenida, ¿no? Y la verdad, ¿qué es lo que no se ha hecho para lograr que Milagro quede libre? Se ha hecho todos los reclamos dentro del país, fuera del país, a nivel mundial, el reclamo por la libertad de nuestra compañera. Sí, ahí. Pero hay un gobierno que no escucha y hay una justicia que no actúa. Y hay una presa política. Y la verdad que nos queda por hacer, por seguir haciendo, por hacer, no bajar los brazos primero, seguir reclamando por justicia en forma pacífica, como siempre lo han hecho las organizaciones sociales, y tomando siempre como ejemplo a las madres y a las abuelas. Exacto. Y confiando también en que alguien tiene que escuchar y alguien tiene que actuar, y ese alguien no es más ni menos que el pueblo. Exactamente. Sí. ¿Estás en comunicación con ella? ¿En algún momento te puedes comunicar? No escucho nada. Sí, digo, si estás en comunicación y si en algún momento te has podido comunicar con Milagro. Mira, la verdad que no estoy escuchando con mucha dificultad por el ruido, porque voy por la ruta ahí al kilómetro cero donde vamos a encontrar con los compañeros, pero te puedo decir que nosotros acá en Rosa sufrimos la misma persecución con una justicia más independiente que actuó. En Jujuy no pasa lo mismo. En Jujuy la justicia responde al gobierno de Gerardo Morales y hay represión y hay falta de trabajo, persecución a los compañeros, el meter miedo a nuestros compañeros, el destruir todo lo que se ha construido, el amenazar. Todas esas cosas en Jujuy es una tierra de nadie, donde solamente el único que gobierna es Gerardo Morales. Uh-huh. Y gobierna la justicia, por lo cual ahí es mucho más difícil lograr la libertad de nuestra compañera. Pero como te digo, nosotros confiamos que no falta mucho para que estas cosas empiecen a aclararse. Bueno, comenzó acá en Mendoza dejándonos libres a nosotros, a mi familia y a nuestros compañeros que estaban detenidos, y luego, bueno, en Buenos Aires, después de la libertad de Vudú, y bueno, nosotros pensamos que hay alguien que se está dando cuenta de que la democracia está en peligro. Uh-huh. Bien, bien. Espero que nos podamos escuchar, pero ha sido muy concreto lo que has dicho y ha llegado muy bien aquí a los oídos. La idea era justamente tener tu palabra como para, conmemorar estos 2 años, ¿no? Hola. Sí. Sí, te decía que te agradezco la comunicación y estas palabras en estos 2 años ya que lleva detenida Milagro Sala allá en San Salvador de Jujuy. Te agradecemos, bueno, la comunicación. Gracias, gracias a ustedes porque siempre de alguna manera nos dan un espacio para que nosotros podamos expresar y contar la historia, la verdadera historia. Bien. Yo siempre digo que a través de las radios comunitarias, se escucha nuestra palabra y no se inventa. Así es que te agradezco mucho por haberme brindado este momento para poder expresar. Y hoy un día muy triste para nosotros, y espero que no sea... el día de mañana no tengamos que contar otra historia en esta misma fecha, sino que sea con más alegría. Así que gracias a ustedes, compañeros, porque siempre están pendientes de nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable, muy amable. Que tenga buen día. Estábamos hablando justamente porque ella se está dirigiendo. Ahora aquí en Mendoza va a haber una marcha, una caminata por la calle San Martín. La juntada es a las 19 horas en el kilómetro cero. Por 2 años de injusticias con presos políticos, no hay democracia. Esto lo organiza el Comité por la Libertad de Milagro Sala y los presos políticos de la Túpac Amaru, Regional Mendoza. Recordemos que Milagro Sala está detenida hace 2 años, es la primera detenida política bajo un gobierno democrático. Pensemos un poquito en eso. Lleva 2 años. Ahora, a Milagro se le ha dado el arresto domiciliario, pero también está en condiciones infrahumanas viviendo en ese sentido.